Ay, yo a un anciano le pegué. Ay, yo a un anciano le pegué. Y porque me faltó en la calle, ya el año cuando me enteré que ese hombre, ay, que ese hombre era mi padre, bebé, me gusta de sangre lloré. Que me viene de herencia, tú no tan honrado y de familia canastera, y yo siempre estaré a tu lado y no me iré de tu vera. Anina era, Anina era. La niña era canastera y la que me quería no se iba de mi vera. Hablando ni practicando, ya hablando ni practicando, ay, ya hablando ni practicando, hablando ni practicando, ay, mi pena consuelo siente, y nada más que me tení mirando. Que me lavó el pañuelo, fue una gitanita mora, mora de la mongolería. Me lo lavó en agua fría, me lo tanteó en el romero y le canté pajulería mientras se me secó el pañuelo. Las estrellas se asombraron debe de pasar una perla morena guapa gitana que del cien en lo había llamado. Viejo mundo. donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando. Con roca de pedernal yo me hice un candelero pa' yo poderme alumbrar, porque yo más luz no quiero. Yo vivo en la oscuridad. Voy siguiendo una las estrellas de los cielos, y entre rojas y amarillas. Bajo la luz del silencio era una noche tan fría y oscura de terciopelo, cuando puso por mantilla su mata de pelo negro, se estrelló junto a la mía, su boca cuando me besó, ya hasta lloro de alegría. Que toma la secreta que te quita, que no me lo canso. Toma la secreta.